Año tras año, en un acto similar a este que da cierre al mes de la memoria en San Miguel, venimos recordando a los compañeros detenidos y desaparecidos de Barrio Manolita. Este año, con una iniciativa de las comunidades familias del barrio, hemos impulsado, por iniciativa popular, un proyecto de declaración de interés municipal de la casa donde funcionaba el seminario, donde Raúl y Carlos fueron detenidos y después desaparecidos. Esa iniciativa, nosotros, esto es lo que decía Lidia y Pancho hace un ratito, los invitamos a firmar. Aquellos que no han firmado, todavía nos quedan, tenemos hojas como para que firmen. Levanto la mano, se las acercamos con una lapicera. Bien, va, tiene que ir para allá. Si alguien, ahí viene Emma. Porque lo que vamos a hacer ahora es entregarle al bloque de concejales de la Unidad Ciudadana de San Miguel para que presenten en nombre de la comunidad de familias de Manuelita esta propuesta de iniciativa popular para que se declare de interés municipal la casa de Carlos, donde fueron secuestrados Carlos y Raúl, donde también funcionó el seminario,